Pero míralos, se está hundiendo el Titanic. El mundo necesita un segundo Titanic. Con la gente rica, ahí metida, que se hunda. Pero bueno, dicen nodos, o nodes, o en inglés, ¿no? Eso es una mierda. Yo he sacado 500. 500 esta mañana. 500 nodos y además... Claro, todo esto parece mentira, ¿no? Porque dicen, oh, me estás mintiendo, coño, es verdad. Segundo strike. Es que no te quedan strikes, chaval. Este era el tercero. Ya sé, dejarme 10 minutos y nos vamos y ya está, lo olvidamos. Es que, ¿qué vamos a hacer? Claro, que no lo vamos a quemar. Bueno. Bueno, vamos a hacer un CAD de servidores, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un CAD? No, da igual. Bueno. Seguro que lo sabéis algunos. Cero, ¿tú sabes qué hace el CAD? Es un gato. ¡Gato! Bueno, es verdad, he mentido antes. Son 443 servidores, ¿vale? O sea, Genius Social ahora mismo más o menos tendrá unos 400 en el mundo, 443 servidores. Pero son 443 líneas con... Dominios comprados. Es decir, tienes un servidor ahí y además está... Tengo un script que lo que hace es actualizar y decir si realmente está activo o no. 443, que no está mal, ¿eh? Pero no activos, Twitter tiene uno. ¿Cuántas? ¿Estos son activos? ¿Cuántas? Uno en Japón. Yo empecé pensando que habían los que tú has dicho, 40 y no sé qué, o 30 y tantos, o no sé cuántos, y luego dije 40 y... Es muy difícil eso. O sea, imaginaros multiplicarlo por 400. ¿Vale? Y entonces dije Radio Almaina, que me mola mucho, y el Colegota, que me mola mucho también. Pues se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque uno está en una red y otro en otra, ya está, fuera. Luego tenemos a gente que en cada nodo... O sea, esto es como el correo, ¿no? Ya lo hemos hablado antes. Sí. Yo estoy en Gmail, yo no estoy en Gmail, ¿vale? Pero imagínate que estoy en Gmail, pues tú estás en arroba hotmail. Hot, que mola mucho. O sea, a mí me flipa, la gente paga por VisaPrint. O sea, VisaPrint, no, te da 100 tarjetas gratis, VisaPrint. 100 tarjetas, chico, sacan la tarjeta ahí. 100 tarjetas de VisaPrint gratis, cuidado, con Hotmail ahí impreso. Y con la, cuidado, fijaros en eso siempre, hacer así porque tienen lo del condón. Tercer strike. Porque tienen la marca. No, es verdad, eso es rancio. Con... Eso es rancio. Cuarto strike. Eso es patriarcado. ¿Tú puedes ver los usuarios que hay cada nodo? No sé si es que... ¿Eh? ¿Cuántos usuarios o como quieras llamarlos hay cada nodo? A ver, yo he estado 10 minutos y he sacado 10.000. Y os lo puedo enseñar también. No sé si queréis o nos queremos hinchar aquí, pero... Bueno, los tengo aquí, es muy raro. O sea, sí que los tengo, claro. O sea, esto es como el... Todo esto ha estado demostrado, ¿eh? En rollos, en... Esto era el genoma social de las cosas o algo así. En Carabanchel. Sí. Aquí tengo a Esperanza Aguirre, que ahora la vamos a ver. Que no tiene nada que ver. Vamos a hackear la web de Esperanza Aguirre. En tiempo real. Si queréis, si no, no. La web de Esperanza Aguirre. Has hecho una web. Espera, ¿qué es lo que queríamos ver? Usuarios. Es el bot 4, el bot 4. Esos nombres están descriptivos, ¿no? Bueno, hay listado de usuarios, a lo mejor algunos os encontráis. Si me decís algún nombre de usuario, os encontráis. Ya está, ya se han reunido 10.000, ¿no? Por ahí. Todos los nodos. Ah, sí, los cuento, ¿vale? Ahí hay 7.000. Vale, perdón. He dicho 10.000, pero son 7.000. Bueno, ¿qué más da? 3.000 más o menos. Decirme un nombre de alguien. Chema Alonso. Expresando guión bajo. Mira, yo creo que eso es indiferente. O sea, nos queremos ir de aquí. La cosa es, no solamente personas, ¿quién se conecta a estas redes que nos han hablado con el Gotas, que mola mucho? Y la gente, somos humanos, mola mucho todo eso. Pero ¿qué es el M2M? ¿Y puedes seguir máquina contra máquina? ¿Qué pasa con eso? Las máquinas no hablan, no tienen sentimientos. O sea, los animales, el Pac-Man existe. ¿Por qué no existe el de las máquinas en el futuro? Me refiero, si existen inteligencias artificiales que son más inteligentes que incluso los animales, ¿qué pasará con eso? No lo sé, ahí lo dejo. No, pero ya existe. De hecho, Google, si yo ahora le arrastro una imagen que no existe, me va a decir qué coño es. Y yo me quedo flipado. Eso son redes neuronales. Perdón, sí. No es normal para que no sientan. O para que les guste ser dominados. Pero el que no sientan no quiere decir que no piensen. ¿Qué es lo más importante? Que no sientan, ¿no? Los sentimientos son lo más importante. Me parece bien. Sí, yo estoy contigo en eso. O sea, a mí me parece que... Bueno, yo estoy ahí, yo estoy maltratando plantas, ¿vale? Lo sepáis. Porque les sé qué temperatura tienen, cuidado, o sea, tampoco es un maltrato. En los 70 yo vi un documental, en la década de los 70. Te digo en voz alta, no me lo digas a mentir solo a esta gente. Bueno, yo en la primera parte de los 70 vi un documental que demostraba las plantas sufrían, no exactamente si eso, vamos, animales. Estas plantas que yo voy a tratar son plantas carnívoras, son plantas, no son vegetales. No hablo de plantas carnívoras, hablo de plantas... Comen insectos y los maltratan. No, que no comen insectos, plantas que se alimentan del sol, la cromofila... Todo esto es muy crítico, la gente no sabe. No, pero que no voy a meterme en esos temas. Cuando cortan una planta, hay un... Y las plantas sienten. Bueno, sienten o no, sí que tenemos sensores, que son la hostia. Y salió un colectivo que se alimentaba con químicos, porque no quería... causar dolor animal y vegetal. Y se, pues en, eso está en, guay, en la, ojalá, en la, ojalá no se pudiera hacer no eso. Pero no sé qué vida. Pasó con eso, porque eso fue hace el año 74. Chema, ¿dónde está? Coño, aquí, Chema, llevo levantando la mano. Pues, levántale la mano a este hombre, coño. O sea, te está diciendo que los animalistas no valen para nada. No, yo no estoy diciendo eso. Hay corrida de ojo, yo soy omnívoro, ¿no? O sea, no... Yo soy omnívoro. Vale, perdón. Chema, dale. Ataca. Pero vamos rápido, que esto... Yo me lo cepillo en 5 minutos. Pero hay corridas, cachorros. Pues ya te quedan 4. Falta que cuando monitorizas todo esto, que si ves la actividad de quien escribe más, esas cosas cotidianas. ¿Del resto de gente humana? Sí. No me importan. No lo hago, sí que es cierto que lo he hecho, ¿vale? En la última semana he sacado, de esos 7.000 que has visto, o sea, voy a ser sincero, ¿no? He sacado 7.000 personas que hablan, más o menos activas. Entonces, podríamos decir que entre en un intervalo de 2 horas o por ahí hay 7.000 personas que cada 2 horas hablan. Eso es género social. Ahora mismo. Es muy pequeño, que no está mal, para una red libre, pero si hablásemos de Twitter, pues estaremos hablando de millones. Entonces, ¿pero millones de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De fútbol? Por eso digo que el contenido es más importante que muchas veces eso, ¿no? Hay un nodo en el que se ha instalado una especie de índice de capital social, digamos. Que mide la... Eso es muy importante, pero creo que está mal planteado y hemos tenido críticas y hemos... Ya he hablado con esta gente. Esta gente se llaman, son un nodo que se llama La Matriz, no sé qué, y habéis montado una especie de análisis en el que analizáis la red social género social. Imaginaros, en vez de género social, que suena raro a veces, ¿no? Twitter. Pues vamos a decir lo que dice en Twitter, que esto lo hizo el Toret del Partido X, ¿vale? Vamos a decir qué es lo que dice la gente y qué es lo que importa y qué tal. Vosotros habéis analizado el capital social de cada usuario, que es una pasada, pero lo habéis hecho en base a las veces que dicen algo, las veces que comparten algo, pero el valor de que yo, cuando yo digo algo, yo digo hola, voy a cagar, eso no tiene valor. Me refiero, el contenido no se está analizando, es muy complicado eso. Tiene que ser una... Que esa crítica ya la hemos hecho juntos. Pero para hacer, creo, simplemente hacer todos el kit, a ver... ¿Qué nivel de interacción hay? Entonces, eso sí. ¿Con qué frecuencia? Como comentaba antes también... Eso es fácil solo por la frecuencia. Si yo escribo 5 al día, 5 gilipolleces al día, o 5 cosas súper interesantes, da igual. 5 cosas, da igual. No tienen más valor o menos, son 5. Si otra persona como yo escribe 5, somos lo mismo. Es decir, ¿hemos escrito las mismas cosas? No. Yo de los robots cuando escuché hablar de eso, no sé, se me plantea mucha pregunta. Bueno, que es algo que se parece que es un experimento de fácil. Si quieres, ahora hablamos ahora al final un poco de eso, porque eso es súper interesante y creo que Uber, bueno, todas estas empresas que están haciendo negocio del capital social, o sea, del compartir, ¿no? ¿Cómo se llama? La sharing economy. El sharing economy y todo ese rollo. Tiene mucho que ver con esto, pero no quiero hablar ahora de eso, pero al final sí. Bueno, eso son plantas, les pones un perfil, les pones una foto. En ingeniería social de lo que ha hablado él ya, o sea, no voy a repetir eso. Les pones ese sensor, que lo tengo por ahí, he dejado por ahí sensores para que la gente lo viera y no... Bueno, da igual. Son esos sensores y ese y un Arduino. Y dices, ¿cuánto...? Pues eso, envíame información de cuánta... de la sequedad del suelo, de la temperatura que hay en el ambiente, de lo que sea. Esto puede ser un invernadero, puede ser la luz de la farola. Con la luz de la farola yo ya sé que si no hay X temperatura es que está jodida la farola. Esto para los ayuntamientos está muy guay, ¿vale? Los ayuntamientos no quieren entrar en este rollo que les está costando gratis ahora mismo, ¿vale? Meterse en... bueno, no gratis del todo, pero tienen que pagar los sensores. Y ese es el rollo. Entonces, la idea no es usarlo con Telefónica, usarlo con no sé quién, sino que tenemos ingeniería social que es libre y puede ser usado para las personas o puede ser usado para las máquinas, como se está haciendo ya. Yo puedo montar mi nodo como he hecho, libre, federado, todo lo que quieras, y no permitir que nadie se registre. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se registre, quiero registrar plantas, quiero registrar objetos, registrar farolas, registrar lo que quiera. Y puedo hacerlo no federado también, incluso, que es lo que hace WhatsApp. WhatsApp hace esto. O sea, esto sería lo que haríamos en una red federada, es decir, meter toda la información dentro de esas plantas y tendrían una foto de una planta. Hola, soy la planta no sé qué y respiro cada X segundos y necesito agua ahora mismo. No me están regando. Denuncia a esta gente y llámales por teléfono en este número. Lo podrías hacer perfectamente. Pero no se hace. En ingeniería social es muy fácil, solo necesitas esos dos comandos. El cool, o sea, necesitas bajarte el cool, que prácticamente viene, y necesitas eso, pues la password que tengas y esa URL. Y con eso ya podrías decir hola. Lo de arriba es decir hola. Y lo de abajo es enviar una foto. Con eso ya puedes hacer dos cosas malo más. ¿Se puede usar también DoubleCat o es indispensable sacar? No, puedes usar lo que quieras, que use el protocolo HTTP. Vale, o sea, DoubleCat también. Lo que pasa es que cool lo pone muy fácil. Y cool vale. Está la mayoría. O sea, podríais usar el protocolo HTTP. Vale, pero esto es el cool, la herramienta más usada y tal. Y bueno, resulta que existe un cliente que se llama Genu Social in the Night, que programé yo en 5 meses borracho por las noches, ¿vale? Y ahí está, y al principio no funcionaba bien, el SuperTau, el chaval este, no sé si lo conocéis, me dijo que tenía fallos de seguridad, los arreglé, y ya nadie habló de los arreglos. O sea, aquí cuando arreglas algo nadie habla de ello, ¿vale? Y realmente no eran fallos, eran warnings de seguridad. La cosa es que, bueno, que está haciendo todo el rollo, lo podéis usar, todo esto, ese programa que se llama Genu Social in the Night, pues estoy yendo muy rápido, ¿vale? Este lo podéis bajar, es el software libre, está ahí disponible, y sobre todo funciona muy bien, está programado, de hecho, para que si tenéis un Arduino, pues os lea todo lo que tengáis conectado al Arduino. Es decir, si tenéis un sensor de temperatura, tenéis lo que sea, os lo va a leer. Eso, es un sensor de temperatura. Yo ahí estaba leyendo gilipolleces y las publicaba en Genu Social con los comandos que he puesto antes. Un comando muy rápido, que es una línea, y en el que tenéis que cambiar solo. Esto lo publicaré luego, ¿vale? Por si os interesa alguien. Yo creo que nos queremos ir todos ya a tomar. No. Y luego hice también una mierda de estas, que es, pues, oye, vamos a... fui a un museo de estos y tenían cosas ahí, no sé qué, digo, hostia, aún no tengo... Una TFT, pues molaría. Lo que hice es un TFT que lee también de Genu Social y tienes un lector de Genu Social que te avisa de cada vez que te menciona. Cuidado. La gente quiere esto, esto es el feedback de la sociedad. Necesitamos que nos digan qué guay. ¿Te avisa cuánto, perdón? Esto que estás haciendo no es una mierda, ¿no? Es guay. Más uno. O like. Vale, pero esto mola más. Esto es real. No tengo internet, ¿vale? Pero tenéis el código para poder joder a esta chica, a esta mujer, o a este partido político, lo que sea. Tenemos a este partido político fichado desde hace bastante tiempo, ¿vale? Entonces, en GNU Social no solo sirve para comunicarnos nosotros, sino para ver qué comunican otros en otras redes sociales privativas, como por ejemplo Twitter. Twitter está esta mujer, pero en realidad no está ella, está las Juventudes Populares. Las Juventudes del Partido Popular llevan la cuenta de esta mujer. ¿Y cómo lo sabemos? Pues muy simple. Lo que hacemos es un backup, es todo lo que esta mujer nombra, nos lo bajamos. Tengo el código, los puedo enseñar luego en privado, en intimidad. Nada, es verdad, porque creo que si no se nos va. La cosa es que esta, pues eso, son 10 líneas. Cogemos lo que publica, lo publicamos en otro lado, ya está, así de simple. Que lo despublica, en el momento que lo despublica, macheamos. Ah, que ya no existe, pues lo haces publicado. Entonces ya tenemos cosas que decirte, Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre lo hace mucho, pero lo peor de todo es que empezamos a hacerlo con no un político, sino con 100, 200, no sé, sacamos un montón. Y lo empezamos a hacer y nos dimos cuenta de que la cuenta de la mayoría de la gente del PP la lleva solo una persona. Los cabrones ahí, o sea, no invierten pasta. O sea, un community manager para todo, ¿vale? Y es una pena. Y resulta que borraba una cosa porque se había equivocado y no sé qué, y nos dimos cuenta que era la misma persona. Y que lo sepáis que son 10 líneas y el GNU Social lo podéis hacer, seguir a los políticos para ver qué dicen y qué no dicen. Además, lo de Zapata lo podríamos hacer a la inversa. Vamos a darles a esta gente. ¿Qué dijeron ayer? ¿Qué dejaron de decir, no? ¿Ya has llegado aquí? Bueno, no quería llegar hasta aquí tan lejos, ¿no? Pero Cooking Hacks son gente de Zaragoza, son gente muy buena que está haciendo cosas muy importantes en España, en el sentido de todo esto de que se llama Internet de las Cosas. No se ha hablado de Internet de las Cosas, ahora vendrá, ¿vale? Pero todo esto es conectar cosas. Tengo este mando, pues yo quiero saber cuándo se le va a acabar la batería. Tengo un semáforo, tengo una carretera por la que voy todos los días y quiero saber cuándo hay tráfico, mayor tráfico, ¿no? Para no ir y coger otra, o lo que sea. Es decir, toda esa información nos la dan sensores, y esos sensores hace unos años era complicado porque teníamos redes, las redes wifi tradicionales que seguimos usando, pero existen unas, a ver si puedo ir hacia atrás. No puedo ir, lo siento. Es que lo tengo por ahí. Bueno, la cosa es que existen redes como LoRa, ¿vale? Que consumen, te duran 15 años la batería. O sea, tú tienes un sensor que dura 15 años, puedo tener un invernadero y medir la temperatura 15 años. Es teórico, es mentira. Son 5, lo que sea. Vale, pero lo venden como que son 15 años. Esto mola mucho porque esto lo han hecho en Holanda. Y el Moviblog mola mucho porque es un... Esto lo tendrían que haber hecho en Madrid. O sea, yo estuve una vez ahí comiendo en un sitio y vi cómo robaban ahí. Además llevaban un Mercedes, los tíos. Y lo metían en el Mercedes. Pero tú no necesitas robar esto, ¿no? Tomar prestado sin permiso del dueño. Eso, perdón. No robar, tomar prestado. A lo mejor sin... Pues esto ya lo que tienes es una batería que dura 15 años y te está avisando en todo momento de dónde está tu cosa. El Internet de las Cosas. Pero el Internet de las Cosas no puede ser de Telefónica, coño. Tiene que ser nuestro. Y por eso está GNU Social, que lo podemos usar como protocolo. Y esa web también mola mucho, ¿no? La idea es como lo hacen ellos, como lo hacemos nosotros. Voy a ver también esta, a ver si la he puesto por aquí. ¿No se ha puesto a Pablo Coelho? No. Con lo que tenemos. Bueno, la cosa es que hay una serie de scripts muy sencillos que con dos líneas los haces, bots. Son dos líneas en bash y los haces y puedes decir, ah, mira, tengo 100 frases de Paulo Coelho. Voy a joder al mundo durante 100 días. 100 frases, más o menos, una al día. Les voy a lanzar obviedades. Estamos muy guay, qué felices, no sé, las frases de Paulo Coelho. Pues las ponemos ahí en Twitter o en GNU Social o lo que sea. Eso es muy sencillo, son dos líneas, todo esto radica en las primeras que os he puesto, que era cur, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Eso lo publicaré. Con eso ya podéis hacer todas estas mierdas, con solo dos líneas podéis hacer la mayoría de las tonterías que se pueden hacer, y es insultos o cada vez que te mencionan, es verdad, hostia, pero lo peor de todo es que yo creo que no os he puesto lo importante. No, la cacofonía. No, no, no, no se ha puesto nada, vamos. Mira, hay una serie de bots, ¿vale? Este no, no se hemos hablado, pero este lo hicimos en el binario, es una web que existe por ahí y tal, y que mola mucho, y que tiene una misión de cine todos los días en géneros sociales. Es decir, esto es como si tú eres en Twitter y pinchas y ves una película ahí ya, sin rellenar captchas, sin esperar tiempos, porque es dominio público. El Paulo Coelho es lo que os he dicho, la Esperanza Aguirre no, lo que nos hacía era backup de lo que dice y poco más. En 1984 son palabras por Keywords, esto mola mucho, ahí tengo un script también que no os lo voy a explicar hoy, ¿vale? Pero que lo publicaré por si os interesa, que lo que hace es coger a Esperanza Aguirre, coger... no, en este caso yo lo estoy usando para las elecciones, quiero saber quién va a ganar las elecciones, entonces he cogido 100 frases... Y con 100 frases he analizado Twitter, perdón, es género social, ¿vale? Pero sí que lo publican. Sí, sí, sí. Lo que hace es analizar Twitter y en base a eso decir más o menos quién va a ganar mañana. ¿Y quién ha salido? Lo podríamos saber, si lo queréis lo sabemos. Pero... Pero tarda un rato, tarda 2 horas, ¿vale? En ejecutarse. En base a 100 palabras empiezas a buscar qué gustos. Y a esos usuarios los escrapea también y dice cuántas veces le han dado me gusta. Hacemos una cosa, falta. Eso lo hicieron la campaña de Obama. Vale, sigo. El rollo, humedad, temperatura, sol y suelo, esos son plantas carnívoras. Eso es un... Esto es real, perdón. Esto es la primera fase, lo que puse fue poner sensores de esos de temperatura y de humedad y de lo que sea y lo publicaba en el género social y la gente decía, ¿esto para qué me vale? Pues en realidad no te vale para nada, me vale para mí. Es decir, este hombre, Colegoda, tiene un huerto comunitario y le vale a la gente que trabaja en el huerto comunitario. Es decir, yo lo hice porque quería hacer un ejemplo de que esto se puede hacer. Pero en el fondo lo que tienes que hacer es que tu nodo género social no federe con los demás y ya está. Esto es real, esto es en Toledo, esto se está poniendo ya sensores y son plantas, tomates, hay lufas, hay bastantes cosas. Perdón. Y todo esto son ejemplos. Tardo poco, me quedan 2 minutos ya, creo. Esto mola mucho también porque esto es un tipo que lo que dijo es, pues yo lo que voy a poner son... los huevos, cuando ponen huevos y qué huevos y de qué tamaño y cuántos hay. Lo que hizo es que lo publicara en base a la temperatura. Cuando las gallinas bajan, pues solo tienes que medir la temperatura donde están las gallinas. Entonces, en esa cresta sabes que ha puesto un huevo, ya está. Esto mola mucho más, porque esto es un gato que lo que hace es cagar y ya está, y comer. Y otras cosas que no le permiten porque su dueño es mascotista. ¿Vale? Y ahí lo tienes, pues puse un Arduino, si os fijáis es un Arduino y poquito más, un sensor. Y lo publica en un género social, eso es una vergüenza. Tendría que estar en... Lo publica en Twitter. Este mola mucho más. Esto es... Tengo el vídeo, pero no lo voy a poner tampoco. Hostia, ha pasado. Esto es un tío que dijo, lo que voy a hacer es que traduzca lo que tú digas ahora mismo, si te ríes en un idioma, hay risas diferentes en cada idioma también. O sea, no sé, y el tío lo que hizo es interpretarlo. Y le hablas y lo que hace es traducirte en otro idioma, y lo hablas y mola mucho y le pone música. Pues ya está, es una gilipollez. Pero la podemos hacer, ya está, si podemos hacerlo, esto lo podían haber hecho en Madrid, y no lo han hecho, porque lo de Madrid ha sido la mayor vergüenza. De Europa, yo creo, o sea, en tema de bicis. O sea, podían haber hecho algo, no sé, o sea, tan ridículo como lo que hicieron en Barcelona, que tampoco era lo mejor, pero no estaba mal. Pues no, han hecho una ridiculez que se hackeó el segundo día y podías jugar al Doom en las máquinas. Yo recuerdo que estaba jugando al Doom, ¿os acordáis? O sea, jugar al Doom. Si yo quería tirar una bici, ¿por qué estoy jugando al Doom? Pues no lo sé. Alguien ha hecho algo raro. Entonces llegó alguien y dijo, el genio social de las cosas mola. Y le metieron un sensor ahí dentro y lo vendieron y está triunfando en Holanda. Ya, de hecho ya se mete en todas las bicis de Holanda. Lo llevan las bicis y lo podría llevar tu coche si quieres. Si quieres saber si te lo roban o no, son 12 años de autonomía, de batería. Es que no... Vale, solo te voy a informar... te informo una vez al día de la geoposición. Pues no está mal. Ya sé que me lo han robado y que lo tienen en tal sitio, pues ya está. Voy allí y les digo hola, ¿qué tal? Eso manda alguien. Es así de simple. Y lo están usando y lo deberían usar en Madrid. Pero no lo van a usar, ¿por qué? Pues no lo sé, a lo mejor sí lo van a usar. Oye, esta gente nueva que hay en el gobierno y tal, a lo mejor no se hacen caso. No lo sé. Y eso podéis ver los precios de las cosas más caras. Esto es lo más caro que he visto, ¿vale? Pero ese ya te sirve, te lleva todo el cacharro, todo el sensor, todo lo que necesitas, menos la programación, claro, que se lo haces tú. Y esto es mierda ya, esto ya no es mierda. ¿Qué es eso de Sigfox? ¿Eso es lo de hacer? Se acabó. Bueno, sí. Está en 4. ¿Y ya está? Ya está, no me ha habilitado el Street 4. Quería decir un poco de, ya para acabar, ya para joderla del todo, ¿no? Es el tema este de la autogestión y tal. Esto no es tan anarco-primitivismo, ¿no? Es decir, ¿esto es primitivismo? No, es todo lo contrario. Es decir, tenemos la tecnología y queremos saber cómo funciona, queremos saber, queremos controlarla, queremos todo. Esta mierda que os he enseñado es todo el control de la gente, ¿vale? La gente sabe cómo funciona porque la han programado ellos. Y el hardware es libre, y el software es libre, y todo es libre. Está documentado, es transparente. Pues eso se podrá en el futuro transmitir a otra gente y tal. No sé, o sea, os he enseñado lo de los huertos y parece una gilipollez, pero para mí no lo es. Para mí mucha gente puede vivir de esos huertos. Es una tontería, tomates, no sé, vas al Carrefour y tienes una puta mierda de tomate ahí, todos son iguales, ¿no? Estos no son iguales, son reales. Es diferente. Son muy bonitos. Que cada uno es diferente. ¿Vale? Y los ves y dices, los he plantado yo. Bueno, a lo mejor he usado máquinas para que los rieguen. Porque yo lo que hago es con el móvil. Esto todo no lo he dicho, ¿vale? Pero esto llega al móvil. Y tú sabes cuándo hay que regar. Pues vas y riegas y ya está. O sea, me refiero, te está ayudando, nos está ayudando. Es una máquina. Eso es lo que decían en la charla esta de... Bueno, es que se ha ido. Nos decía un poco que es una herramienta. Pues esto es una herramienta más. Y a lo mejor no tendríamos que trabajar tanto.